Ya llegué y avísale a mi contrario que se ponga de pie, que no tema mi voz, pues mi canto calla todas sus mentiras. Si soy yo, me canto aquellos señores que dicen tener la verdad. No hay verdad oculta, yo camino con el don de la humildad. Cada quien marca su sendero, Dios me premia con mi talento. No tengo envidia de nadie. Sé que estás muy mal, ahora sufres lo que tú mismo sembraste.